Lunes 11 y 5 de la mañana, bienvenidos a Desayuno de Campeones. Mi nombre es Santiago Pecio. Tengo aquí conmigo en el estudio al señor Paulo Silva. Paulo, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Santi, buen día, ¿todo bien? Nada más que eso me vas a decir. Sí, sí. Ya me arrancás sin darme pie, ya arrancaste mal. No, no, por ahora ando bien. Pensé que ibas a hacer la crítica de todos los lunes, que va el equipo, que está medio confirmado, no confirmado, que viene, no viene. Ahora, ¿cuántos lunes seguidos vengo metiendo y no decís nada? Te me tirás las malas, las buenas nunca. El lunes que viene vas a estar, ¿no? El lunes que viene voy a estar. Ah, perfecto, perfecto. Hablando de equipo, no podemos arrancar de otra manera sin anunciar que vamos a tener una comunicación internacional. Internacional, enviado exclusivo de Desayuno de Campeones, Pedro Garay. ¿Decí dónde vos? Desde Toronto, desde los Juegos Panamericanos, desde Canadá. Lo tenemos allí a Pedro, que me lo imagino debe estar como un nene en una dulcería, dirían en Estados Unidos. ¿Le diste la plata para los viáticos vos? Porque eras el encargado. No, me dijo que arreglaba con Fer. Ah, bueno, Fer, ¿todo bien? ¿Los viáticos de Pedro? Bueno, desde que sí, Fer, no muy convencida. No, sí, no la noté muy segura. Pero bueno, lo vamos a tener a Pedro analizando todo lo que ha dejado hasta aquí los Juegos Panamericanos, en los cuales la Argentina ha tenido suerte dispar, ha conseguido algunas medallas que no se esperaban y tal vez donde Argentina se suponía que se podía llegar a ser fuerte no le ha ido tan bien. Nueve medallas hasta el momento. Estaremos hablando de esto igual en el segundo bloque, mientras la vemos a Fer en un esfuerzo de producción tratando de comunicarse con Pedro. No es fácil, no es fácil llevar acá una comunicación vía Skype desde La Plata hasta Canadá. La tenemos a Fer ahí a pana, que están toqueteando toda la parte técnica. Esperemos que salga todo bien. Sí, complicado. Wi-Fi en Canadá no es de lo mejor, así que esperemos que Pedro desde ahí, desde el campo donde se está llevando a cabo la mayoría de las competencias de los Juegos Panamericanos, podamos comunicarnos, podamos charlar un poquito con él acerca de cómo se están llevando a cabo estos juegos, no solo para la Argentina, sino en un nivel general. Y me parece que tendríamos que empezar hablando de lo que nos compete en este primer bloque y después dejar los Juegos Panamericanos para cuando tengamos la chance de hablar con Pedro. Bueno, arranquemos entonces por el fútbol argentino, que igual estuviste en el programa anterior de Mañanas Mejor haciendo toda una especie de resumen de toda la fecha del fútbol argentino. Así que me quedo tranquilo, me puedo quedar callado tomándome mi tecito y vos te hablás solo, ¿te parece? No sé si la gente bancará que repita todo lo que dije en el programa anterior y medio embole, me parece. No Buscá sé. Sinónimos. Sinónimos. Sí. Y entonces a Independiente le digo rojo, a claro. Le digo... El rojo fue... No, Racing fue vapuleado, en vez de Racing fue derrotado. La vamos buscando, no te preocupes. Bueno, arrancamos por los equipos de La Plata, ¿te parece? Sí, me parece. Arranquemos por Gimnasia, que es al que le ha ido mejor. Varias veces dijimos en este programa, Troglio lo hizo de nuevo. Bueno, tenemos que volver a repetirlo. Troglio lo sigue haciendo. Sí, aparte de algo que habíamos hablado acá en programas anteriores, era que tal vez a Gimnasia le costaban mucho los arranques. Más allá de que, como decíamos también en el programa anterior... No es un arranque de cero, porque el torneo ya está empezado, ya se jugó más de la mitad de este torneo que tiene 30 equipos, y tal vez se esperaba a ver qué pasaba con Gimnasia, que venía de una muy buena racha en el cierre de la primera etapa, había ganado muchos partidos consecutivos, y tal vez estaba a la lupa para ver cómo arrancaba, si podía mantener esa seguidilla. Tal vez en un partido parejo, donde no hubo tantas diferencias, Arsenal siempre plantea esa clase de partidos. Partido feo, aburrido. Sí. Poco le debe importar esto a la gente de Gimnasia. Obviamente, igual, ¿no? Sí. Creo que aprovechó la oportunidad que tuvo. Había tenido alguna más en el primer tiempo con Nacho Fernández. Arsenal también había tenido la suya. Pero me parece que lo que decías vos, que Troglio lo sigue haciendo. Y además acompañado con esa cuota... No sé si llamar suerte, sino de audacia por apostar. Prefirió quedarse con Mazzola, que había terminado jugando los últimos partidos del primer semestre antes del receso de la Copa América. Tal vez no había convertido muchos goles, había hecho dos o tres goles. Pero bueno, en este mercado de pases le dio la posibilidad a Vegetti de que se vaya a Colón. Dijo que Mazzola iba a ser su delantero. Y en el primer partido ya del semestre... Le responde. Mazzola le da tres puntos que son muy importantes, como decíamos. Por un lado, para ya olvidarse, aunque falta mucho, de la cuestión de los promedios, más allá obviamente de que también es muy difícil con este sistema de fútbol argentino cuando hay 30 equipos y solamente van a descender dos, pero también para mirar con alguna expectativa, no digo de pelear el torneo, porque la verdad que los equipos que están arriba se han incorporado muy fuerte y es muy difícil competir con ellos, pero sí para tener alguna expectativa de alguna Copa Internacional, como ha declarado Troglio en estos últimos días. Sí, está en el sexto lugar Gimnasia, estaría entrando a la liguilla para la clasificación a la Copa Libertadores de América. Lleva 10 partidos sin perder y 4 ganando al hilo. Los últimos 4 los ha ganado Gimnasia, que ahora enfrentará a Godoy Cruz, sí, y luego a Crucero del Norte. Sí. Los dos en condición de local. Partidos que a priori se presentan como accesibles. Partidos que puede llegar a ganar Gimnasia. Sí. Puede llegar a ganar cualquiera y puede llegar a perder cualquiera. Ahora, agarrás el fixture. Te fijás, fecha 17-18, de local con Godoy Cruz y con Crucero. Uno que espera, bueno, que saque los 6 puntos. Sí, sí, me parece importante estos dos partidos, más en condición de local. Y habrá que ver qué hace Troglio, qué decisión toma para el miércoles, porque va a tener el partido de Copa Argentina. Y no sé si decidirá ir con lo mejor que tiene para enfrentar a Unión de Santa Fe. Así que habrá que ver qué es lo que decide. Si hace algún recambio, para mí los equipos tendrían que tomar con mucha importancia la Copa Argentina, porque más allá de lo deportivo, que otorga plazas para las diferentes copas internacionales, la cuestión económica. Plata, sí, entrega plata. El cheque ese gigante. Que el de la foto después del partido. Sí, es muy importante para la economía de los clubes, entonces yo creo que Troglio debe apuntar también a esa competencia, más teniendo en cuenta también que... En el cruce que le ha tocado, más allá de que falta mucho, no es un cruce tan complicado. Unión también le puede ganar tranquilamente a Gimnasia, le empató al puntero el fin de semana, pero es un partido que lo puede pelear Gimnasia. Sí, y en la última fecha, antes de que el torneo corte, se enfrentaron Gimnasia y Unión, sí, y Gimnasia en el primer tiempo lo pasó por arriba Unión. Sí. Fue un partido extraño, que a los 20 segundos Gimnasia ganaba, le echaron un jugador a Unión, así todo, Gimnasia lo pasó por arriba, lo superó ampliamente. Y por eso también uno espera que tal vez pueda acceder a una nueva etapa de Copa Argentina. Y estaríamos hablando ya, creo yo, de una gran campaña de Gimnasia. Al contrario de lo que está sucediendo con Estudiantes, del cual al principio del torneo uno esperaba mucho más. Por la calidad de refuerzos que había traído, por todo lo que se generaba en torno a volver a jugar la Copa Libertadores de América. Y sin embargo Estudiantes está a mitad de tabla. Mitad de tabla no, porque son 30 ahora. Está décimo, sí. Mitad de tabla sería décimo quinto. Pero está alejado de los primeros puestos, lejos está de pelear el campeonato. A poquitos puntos entra la liguilla pre-Libertadores, pero con muchos equipos en el medio. Sí, la verdad que resulta extraño, más teniendo en cuenta lo que siempre se habla de la ideología, la idiosincrasia del hincha de Estudiantes. Bueno, el viernes fue un mal resultado porque empatar de local con el equipo sanjuanino me parece que no estaba en la expectativa de nadie, pero se está hablando mucho del rendimiento, más allá de que el ciclo de Milito en cuanto a resultados es positivo porque ha ganado más de lo que empató y ha perdido solo una vez, pero se habla mucho de la forma y de la idea que tiene Milito y se está dejando un poco de lado el resultado, sacándolo del viernes, que vuelvo a repetir, fue un mal resultado empatar de local con San Martín de San Juan. Y yo creo que lo que más golpeó a este ciclo de Milito a la hora de analizar el juego y de todo esto es que la única derrota haya sido la más importante de todas por Copa Libertadores, quedando eliminado, y quedando eliminado de la forma en la cual quedó eliminado, prácticamente sin atacar, yendo recién a buscar el partido a los 85 minutos y generando en esos 5 minutos dos situaciones de gol que invitaron a pensar, bueno, si hubiésemos jugado todo el partido así, la historia hubiese sido la misma. Yo creo que eso por ahí es lo que hizo tambalear, entre comillas. Quiero creer que el ciclo de Milito no está tambaleando, porque si no estaríamos ya ante un problema. Hace 8 partidos que está Milito. Sí, un poquito más. 8, 9 partidos. Sí. Bueno, muy poco. Sin embargo, es cierto que Estudiantes tiene una forma clara de jugar. Uno se sienta a ver un partido de Estudiantes 15 minutos y entiende a qué quiere jugar Estudiantes. Pero también en esos 15 minutos entiende que no le sale. Sí, un equipo que hace mucha tenencia de balón, pero sin profundidad. Me parece muy sencillo. Si yo fuera Bueno, Estudiantes va a enfrentar de nuevo a San Martín de San Juan el miércoles también por la Copa Argentina. Sí, si sé yo... lo que vas a decir. Toma la pelota. Sí, le doy la pelota, dos líneas de cuatro. Alguna voy a tener porque Estudiantes en defensa tampoco es que da mucha garantía. Si lo atacás un poquito lo podés complicar. Y me parece una forma muy sencilla para los técnicos rivales. Si ponele que tengo un poquito más, que soy un poco más que San Martín de San Juan, y te salgo a presionar un poquito más arriba, no, tal vez el equipo sanjuanino el otro día esperó muy retrasado. Sí, atrás de mitad de cancha prácticamente. Estudiante, las únicas chances de gol que tuvo fueron por pelotas paradas, algún rebote o algún remate afuera del área muy lejano. Entonces me parece muy sencillo a la idea de... o contrarrestar la idea que plantea Milito. No veo un jugador que rompa líneas, tal vez espera eso de Acosta. El otro día me pareció muy extraño la decisión de Milito de no jugar con una referencia de área imitando a un Barcelona de Guardiola en la final con Santos en el Mundial de Clubes, pero con las grandes diferencias que hay. Exactamente. Mirando el otro día el partido contra San Martín, se me venía a la cabeza una declaración de Alejandro Sabella, cuando era técnico de Estudiantes, hablando justamente de la tenencia de la pelota y haciendo hincapié en que no importaba tanto la cantidad, no importaba ganar 80% a 20, sino la calidad de esa tenencia. Vos podés tener la pelota todo el partido con los dos centrales, moviéndola con algún pelotazo, pero si no generás peligro, ¿de qué te sirve? No, bueno, tuve 75% de tenencia. Está bien, pero no generaste una situación de riesgo, la calidad no fue buena. Creo que esto es lo que le está pasando a Estudiantes. Tiene la pelota, la mueve, toca bien, pero a la hora de llegar a tres cuartos de cancha es como que se desinfla. Se queda sin ideas. El otro día desbordó en varias oportunidades, pero a la hora de tirar el centro no había nadie en el área. Sí. Volvían para atrás entonces a volver a rearmar la jugada con mucha paciencia, algo que Milito destaca como positivo, pero esa paciencia en algún momento tiene que convertirse en una punzada, tiene que convertirse en algo que haya valido la pena. Bueno, sí, fuimos pacientes, tuvimos la pelota, esperamos, ¿para qué? Para en este momento llegar hasta el fondo, ¿sí? Bueno, Estudiantes es como que se queda en la paciencia. Sí, yo creo que mirando el partido el otro día, el único que intenta romper con eso, y va a resultar extraño que lo diga, pero me parece que muchas veces el único que pierde la paciencia es de Sábato. Ah, bueno, no. No estábamos tan de acuerdo. De Sábato a veces lo veo que... coincido, igual te lo sumo a Álvaro Pereira. Sí, puede ser. Pero lo he visto de Sábato ya en... bueno, hablábamos hace 10 partidos más o menos que está Milito. Lo he visto dos o tres veces que de Sábato... ¿cuánto hace que juega en primera? Desde 2001, 2002 aproximadamente. Sí. Muy pocas veces lo he visto patear a de Sábato de afuera del área. Y en estos últimos 10 partidos ya ha pasado 3 o 4 veces que me parece que lo que veo de afuera, cansado de ese toque que muchas veces se torna intrascendente, de Sábato rompe una línea, toma la pelota y patea de 35 metros. Sí, lo cual es también una señal de que no está eligiendo el mejor camino, Estudiantes. Exacto. Te lo sumo a Álvaro Pereira también desde la actitud, igual que de Sábato. Desde decir, de agarrar la pelota, querer hacer rápido un lateral, decir, vamos, dale, vamos a despertarnos, vamos a atacar un poco, que tenemos que ganar este partido. Estamos jugando de local con San Martín. Llenémoslo, aunque sea, si jugamos mal, no sé, empezá a tirar centro, empezá a hacer algo. Sí. Cuando entró Mendoza, centro delantero, con nula experiencia en primera división, por lo menos se notó un cambio de, bueno, llegamos al fondo y tiramos un centro. Cabeció uno Mendoza, anticipó otro. Ninguna de las dos fueron situaciones claras de riesgo. Pero por lo menos daba la sensación, bueno, metimos la pelota al área. Capaz, no sé, Renzo Vera se equivoca y queda la pelota bollando y la empuja uno. Si no metemos la pelota en el área, es muy complicado. Sí, sí, la verdad que es una cuestión que no sabemos si Milito intentará cambiar en algún momento o mantendrá su postura. Muchas veces lo hablamos en el programa y también fuera del aire, que Pellegrino, que fue el técnico anterior de Estudiantes, cuando llegó a Estudiantes vino con una idea, un estilo muy europeo, con los dos volantes centrales, tres jugadores por delante y un solo delantero. Y jugó 4 o 5 partidos así. Cuando se dio cuenta de que de esa forma no tenía el funcionamiento esperado, cambió. Y me parece que es una decisión muy acertada, pero de cualquier técnico, adaptarse a lo que tiene y poder sacar un buen funcionamiento de eso, me parece que lo va a hacer mejor técnico a Milito. La idea que él tiene, la verdad, a cualquiera me parece que nos gustaría que su equipo juegue con la idea que tiene Milito, que tenga la pelota, que pasen los laterales, pero con algún momento de rompimiento. Sí, haciendo goles, exacto, básicamente. Sí. Para cerrar el tema Estudiantes y meternos ya en Boca, en River, en San Lorenzo, en los que están peleando el torneo de Yo le di a Fer, el viernes le di un pronóstico. ¿Sobre? Sobre el torneo de fútbol argentino. ¿Se puede saber el pronóstico? Sí, sí, ella me trató de mufa, pero... A ver. Yo se lo dije... ¿Tiene algo que ver con San Lorenzo? Sí, sí, obviamente. Se lo dije sinceramente. Para mí San Lorenzo va a romper con esta emoción Boca y River que hay, con sus grandes refuerzos, con Tevez, con Saviola. San Lorenzo va a terminar siendo el campeón del fútbol argentino. Bueno, me acaba de sonar la... La alarma del celular. A ver, ¿qué alarma? Vos, menos mal que me llamaste por teléfono para venir acá. Le había puesto mal la alarma, 11 y 20 me está sonando. Ah, está, ibas a llegar medio tarde. La quise poner 9 y 20 y la puse 11 y 20. Con razón, vos cuando me llamaste por teléfono dije, qué raro, no sonó la alarma. Bueno, la había configurado mal. Cosas que pasan, el celular es bastante nuevo. Entiéndanme. Bueno, decís entonces, ¿queda grabado esto, sí, San Lorenzo? Bueno. Me hago cargo. Sí, hacete cargo vos, yo me desligo. Sí. A Fersi no le gustó mucho esto y aparte, menos todavía después de la actuación que tuvo San Lorenzo ante Unión de Santa Fe, en el retorno del equipo de Bauza, jugó mal, un partido también bastante aburrido. Como la mayoría de la fecha. Sí, sí. Hay que ser también justo con eso, de que esta primera fecha de esta vuelta después de la Copa América no se ha visto un gran nivel en cuanto tal vez a lo estético y a lo lindo de los partidos. Sí, Unión para mí igual es un equipo, no digo a tener en cuenta para pelear, pero es un equipo complicado que ha hecho en esta primera parte del año una buena campaña. Se le ha ido su mejor jugador al fútbol mexicano, no tiene a Triverio que fue su goleador en la primera parte del año. Pero lo tiene a Malcorra. Tiene a Malcorra. Sigue haciendo goles y sigue haciendo goles de tiro libre. Así que me parece que no es tan malo el punto. Yo, es más, veía la actitud de los jugadores de San Lorenzo tal vez en los últimos 5 o 10 minutos, cuando parecía que el partido estaba para terminar en empate. No vi una desesperación por ir a buscar el triunfo. Creo que en los últimos 10 minutos, por cómo se había dado el transcurso del partido, se terminaron conformando con el empate y no me parece mal. De visitante siempre hay que sumar. Tal vez por un descuido lo terminás perdiendo y es mucho peor. Sí, yo creo que Bauza entendió que el torneo es muy largo, sí, que recién es la primera fecha de esta segunda rueda, aunque no es una segunda rueda, y que lo importante para San Lorenzo va a ser mantenerse cerca de Boca y River. River que tampoco pudo ganar. Boca, bueno, que finalmente al otro día sí consiguió el triunfo y quedó en la cima de la tabla de posiciones. Pero lo importante para San Lorenzo, para esos tres equipos que parece que son los que se van a disputar el cetro de campeón, si querés le podemos sumar a Racing, que a pesar de la derrota, sí, de ayer está solamente, ya te digo, 4 puntos junto con Belgrano, tienen 30, Boca tiene 34. Sí, me parece que San Lorenzo tal vez de esos tres es el que menos obligación tiene, más allá de que ha traído buenos jugadores en el comienzo del año, ahora ha hecho una gran inversión para que Sebastián Blanco se quede, pero comparado con Boca que trae a Tevez, con River que vuelve Lucho González, que vuelve Saviola, que Gallardo pidió a Lario y se lo trajeron, pidió a Bertolo y se lo trajeron, tal vez River tenga a favor o como paraguas protector, qué es lo que pasa en la Copa Libertadores que va a estar jugando esta semana. Pero me parece que comparándolo con Boca y River, tal vez a Lorenzo tenga un poco menos de responsabilidad y eso le pueda servir, mantener tal vez un perfil más bajo, también con la idea que tiene Bauza de ser un técnico más precavido, con un perfil bajo. Me parece que eso le puede ayudar a San Lorenzo y poder seguir metido ahí, como decías, hasta las últimas fechas, tratar de estar cerca de Boca y de River y ahí tratar de dar el golpe. Sí, si hablamos de responsabilidades, entre comillas, para conseguir el título, creo que Boca es el que lo tiene que ganar, sí, por todo lo que trajo hace 4 meses, por haber quedado eliminado a manos de River en la Copa Libertadores de América y por ahora sumar a Carlos Tevez. Creo que es el... Si Boca no gana nada, gastó. No sé, ¿cuánto gastó Boca? millones y millones de dólares y no ganó nada. Sería bastante complicado para Arruabarrena que esto suceda. Ayer Boca no jugó un gran partido, pero le alcanzó para superar a un Sarmiento de Junín. Esto es lo que permite el torneo de 30 equipos. Los grandes equipos no necesitan jugar bien para ganar. A Boca le bastó con un primer tiempo bueno, con un segundo tiempo no tan bueno, en el cual se dedicó a esperar, le dio la pelota a Sarmiento y Sarmiento mucho no supo qué hacer, aunque tenemos que resaltar, no sé si vamos a estar de acuerdo o no, para mí la última jugada del partido es penal para Sarmiento de Junín. No me vengan con que se estaban agarrando los dos. Si esa jugada era en el otro área, todos sabemos que era penal. Para mí no lo cobra porque ya ha terminado el partido. Si esa jugada era a los 20 minutos del segundo tiempo, cobraba penal el árbitro. Era penal. Sí, para mí fue penal. No lo deja saltar. Es cierto también que el delantero de Sarmiento se tironea. En un primer momento sí, están peleando por la posición, pero Meli es, ¿no? Meli. No lo deja saltar. Y la pelota cae en ese lugar. Sí, el árbitro. Todas las miradas, sí, estaban puestas sobre esos dos jugadores. Yo lo estaba mirando por televisión y grité, ¡penal! Ah, mirá. Pero no sé por qué me mirás así. Grité penal como hubiese gritado también si era en el otro área. Contento los hinchas de Boca con vos, te van a venir a buscar los lunes. Yo soy objetivo, si es penal, es penal. No hay vuelta que darle, si era penal para Boca también hubiese gritado. Penal, lo están agarrando a Lodeiro. Tal vez no con el mismo énfasis, porque uno siempre se pone del lado... Del más débil. Del más débil, del equipo más chico. Y aparte, para el espectador neutral, como mi caso ayer, es lindo que el partido termine a los 49 minutos con un penal. Es más divertido. Sí. Bah, yo por lo menos me divierto más. Coincido. Me hubiese divertido más si cobraba el penal que no cobrándolo. Sí, aparte la tensión de un penal a los 49 minutos. Claro. Sí, en eso coincido. Pero bueno, los hinchas de Boca... Te van a estar esperando acá en 60. Tirás la dire por las dudas. Si seguís gritando penales en contra de Boca. Y a la que van a estar esperando también los hinchas de River en este caso es a nuestra productora Fernanda. Upa, Fernanda, que acaba de poner un cartel fuerte. No sé si lo viste porque estabas muy concentrado hablando. Pensé que era agallas de volver a levantarlo. Uy, no veo nada. Pensé que era por una cuestión personal que le iban a estar esperando. No. Por una cuestión periodística. Ah, está bien. Tranquila, Fer, por favor. Fernanda titula El geriátrico de River. ¿Cómo el geriátrico? No, qué fuerte. ¿Quién es el máximo ídolo ahora en este momento de San Lorenzo? El Pipi Romagnoli. ¿Cuántos años tiene Romagnoli? 35. ¿Te gustaría que digan el abuelo de San Lorenzo, Fer? Escribe. Está escribiendo, Fer. Sí, está escribiendo. Escribe. Esto es como WhatsApp que te sale. Sí. Fer está escribiendo. Fer Abalavide está escribiendo. Ah, la tenés guardada así, no, sí. Yo ya la tengo con un poco más de confianza. No, yo soy muy formal para guardar mis contactos. A ver, está escribiendo una carta. Che, Fer, pero no podemos leer tanto. Pero volvieron todos. No puedo leer eso ya. No puedo leer eso porque. Por favor. Volvieron todos casi. Muy viejos, vamos a decir. Puso otra palabra. Upa, bajó la luz. Los quieren levantar del aire, me parece, por las... Los hinchas de River. Los hinchas de River los quieren levantar del aire. Lo que sí es cierto es que los refuerzos de River, haciendo hincapié, obviamente, en Saviola y en Lucho González, yo creo que representan más desde lo anímico y desde lo que pueden generar en la gente que lo que pueden generar dentro de una cancha. No, yo no voy a coincidir ahí. Me parece que Saviola para el fútbol argentino, más allá de que obviamente debe ser un Saviola muy diferente al que nosotros conocimos, aquel que hizo debutar Ramón Díaz en Jujuy, Saviola con la calidad que tiene para el fútbol argentino es un gran refuerzo, que tal vez no tenga la explosión y la velocidad de cuando apareció, pero que a la hora de tener dos chances adentro del área, para mí una es gol. Entonces para el nivel que hay en el fútbol argentino es demasiada ventaja, y más allá de estos dos refuerzos que son históricos de River porque ya han tenido una etapa ganadora. Y hay que sumar a Aymar. Para mí River después de Tevez se llevó al mejor refuerzo del fútbol argentino. Saviola es un delantero que en lo personal siempre me encantó, siempre, es una debilidad que tengo. Y esto no te lo conté nunca, voy a hacer acá una catarsis al aire. Uy, a ver. Supe tener pegado... No, bueno, no hablemos de esos temas porque... no terminamos más. Supe tener pegado un póster en mi habitación, en mi ropero, de Lucho González con la camiseta de Huracán. El mejor Lucho González de todo. El Lucho González que tenía 20 años, que tenía una clase bárbara, que era un rolinga dentro de la cancha. Me encantaba ese Lucho González. Este Lucho González que volvió, estos tres partidos que ha jugado, se parece muy poco al Lucho González que yo tenía en mi ropero. Por una cuestión lógica, pasaron 14 años. 14 años, sí. Obviamente, nadie le va a pedir que Lucho González juegue como jugaba hace 15 años atrás. Sí creo que obviamente son refuerzos importantes desde lo grupal, desde lo anímico. Veremos desde lo deportivo si logran plasmar toda esa carrera exitosa que hicieron en el fútbol argentino, que a muchos de los que han vuelto le ha costado. Sí. Se me viene a la cabeza, por ejemplo. Y yo creo uno que la pasó muy mal en el fútbol argentino fue el Kili González. Volviendo a un central que era un central complicado, sí, con muchas idas y vueltas, peleando el descenso. El Ratón Ayala. Ayala. El Ratón Ayala, recuerdo un partido ante Arsenal de Racing con Jara, Franco Jara, sí, que lo dejó pintado y le sacó 10 metros en 5. Sí. Placente. Placente. Solari también. Solari, jugadores de nivel, sí, de selección que hicieron, sí, carrerones en Europa, que les ha costado mucho. Veremos lo que pasa con... Lucho González con Lucho Aymar, iba a decir. Una mezcla. Sí. Con Lucho González, con Javier Saviola, y lo podemos sumar también con Pablo Aymar, que si bien ya jugó unos partidos el semestre pasado, sí, ahora... basta, Fer. Me saca del aire, Fer. Me saca del aire, me hace señas. Me pierde. Vino picante hoy, vino Fer. Vino picante, Fer. Sí, bueno. Mandá vos el corte de... ¿Te parece? Te estoy matando, ¿no? Sí, me estás tirando un muerto, pero terrible. Tenemos banda del día. Yo sé que vos no lees la pauta, no haces nada. Le cuento a la gente que Paulo, por ejemplo, no trae cuaderno, no trae mochila a la radio. Es increíble. Yo me encargo de leer la pauta. Por eso sé que la banda del día... ¿Puedo hacer una comparación? A ver. Yo soy como esos jugadores habilidosos que no hay que darle... No hay que darle responsabilidades. Le tenés que decir, parate de mitad de cancha para adelante, jugá. Cuando la tenés, inventá. Y cuando no, después que corran los demás. Me gustó. Acabas de decir una estupidez. Acabas de decir una estupidez. Vamos con el primer tema de la banda del día, Rey Momo. El tema es 5 estrellas. Señor turista, haga un favor. Con ese dólar vivo mejor. No sé de vuelta, soy lo peor. Patio trasero de mi nación. No se me olvide fotos sacar, risas sin dientes, gente sin pan. Mande por fax o por internet, pero no deje solo su hotel. Bajo autopistas de hormigón, hay otra vida, no ves el sol. Me gustaría un día volar, sentir de cerca la fuerza del mar. Tanto bajo el cielo, y yo siento tanta desolación. Mañana yo esté mejor y a su país yo voy a llegar con una cámara y un celular. Tanto bajo el cielo y yo siento tanta desolación. Radionauta. Dial. Expansivo. La salud es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideología política y condición económica o social. El derecho a la salud incluye el acceso a medicamentos, que las obras sociales cumplan con sus funciones, buena atención en hospitales provinciales, cobertura médica para todos y todas. Si alguno de estos derechos no se cumple, comunícate con el Defensor del Pueblo gratuitamente al 0800-222-5262 o entra a www.defensorblarga.org.ar. Defende tus derechos. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Sonido para que sea. Que sea corretear detrás de una pelota. Radionauta. Sonido para que sea. El ovillo de colores. Lunes a las 6 de la tarde. Un programa para chicos. El ovillo de colores. En la ciudad de La Plata. Transmite Radionauta FM 106.3. Desayuno de campeones. El deportivo de Radionauta. Hasta las 12. Seguimos desayunándonos todo el deporte. En el Desayuno de Campeones. Noticias deportivas en Radionauta. Wimbledon, tenis adaptado. El argentino Gustavo Fernández se consagró en dobles junto al francés Nicolas Pfeiffer. Wimbledon masculino. Nole se quedó con el Grand Slam por 7-6, 6-7, 6-3 y 6-4 ante Roger Federer. Toronto 2015. Argentina obtuvo el primer oro en patín de la mano de Gisela Soler. Judo, Alex Clara se quedó en el plata en Toronto y ya es olímpico. Vamos con el segundo tema de la banda del día, Rey Momo, un millón de estrellas. Varias cosas siempre hice mal y otras tantas no muy bien, pero hoy me tenés y con solo poder complacer lo que quieras puedo hacer y lo vas a ver. Puedo hacer que vuelen hacia vos. No exagero y hago lo que pidas. Solo estoy. Siento la verdad. Radionauta FM 106.3. Último bloque de Desayunos de Campeones. Momento de presentar al entrevistado del día, que en realidad no solo es un entrevistado, sino que es nuestro compañero, nuestro enviado especial a Toronto, a los Juegos Panamericanos. Tenemos vía Skype, vamos a ver cómo sale esto, al señor Pedro Garay. Pedro, que también nos va a decir quién tuvo razón la semana pasada, si hace mucho frío, si hace mucho calor. Pedro, ¿cómo estás? ¿Nos escuchás? ¿Cómo andan, muchachos? Allá en el estudio en La Plata, con frío, imagino, alguna jornada gris, acá todo lo contrario, otra vez calor, 30 grados, el paraíso para muchos, no tanto para mí, se me caen un poco las gotas por la frente, mucho calor, hay un agujero encima nuestro en la capa de ozono, así que el sol pega directamente, pero por supuesto temperatura ideal para realizar deporte, así lo viven los atletas argentinos, chochos con poder escapar un ratito de ese frío, de ese feo clima que estaba haciendo en Argentina. Estábamos teniendo un invierno cerrado después de bastante tiempo, así que bueno, todo el mundo acá disfrutando de las jornadas que entré a Toronto, muy lindas, sin lluvia, puro sol. Hoy, encima, me encuentran en St. Catharines, a unos 100 kilómetros de la ciudad de Toronto, en el medio de la nada, muy cerca de las cataratas del Niágara, campo, río, y acá se van a disputar hoy, justamente, las finales de remo, que tendrán presencia platense, porque va a estar Agustín Díaz, que hace poquito nomás pasaba por nuestro estudio, por ahí, por Desayuno de Campeones, para contar un poco lo que se venía en estos Juegos Panamericanos. Hoy va a disputar la final del 4 sin timonel. También está en la final del 8, pero eso será el miércoles, así que bueno, Agustín buscando su primera medalla panamericana, ese es una de las actuaciones salientes de la jornada, y una de las actuaciones salientes no solo para nosotros como platenses, sino para toda la delegación argentina, porque acá está la expectativa de que empiecen a llegar los oros de la mano del remo, de la mano del canotaje, dos competencias que tienen finales hoy, porque la cosecha argentina viene siendo la esperada, viene manejándose dentro de los márgenes esperados, pero en cantidad de oros viene flojo, y son los oros justamente lo que determinan la posición en el medallero final. De alguna manera se han escapado varios oros que han dolido puertas adentro, dentro de lo que es el ENARD, porque se sabe que esta es una prueba importante para el organismo que rige el alto rendimiento. Se esperan buenos resultados para mostrar un poco el trabajo que se viene llevando a cabo hace ya 5 años desde ese ente. Y entonces, bueno, no cayeron tan bien las noticias, por ejemplo, de la derrota de Paula Pareto en la final del menos 48 de judo, el primer día de competencia de judo. La Peque Pareto salió, como siempre, con su garra habitual, ante una conocida suya, muy amiga y clásica rival de 7 enfrentamientos, Dainara Mestre. Había perdido la cubana en los Juegos Panamericanos anteriores, en Guadalajara de 2011, y también recordaba Paula, una vez consumada su derrota, también había perdido Mestre contra ella en el Mundial y en el Masters reciente, que marcaron un poco la carrera de Paula Pareto en los últimos años, ¿no? Que viene realizando podios internacionales de manera constante últimamente. Sin embargo, no pudo conseguir el objetivo, que era justamente derrotar a la cubana para quedarse nuevamente con el oro panamericano, para revalidar su título en Juegos Panamericanos y también para revalidar su primera posición en el Panamericano reciente de Edmonton. La verdad es que una pelea muy pareja, se conocían mucho las dos luchadoras, pero bueno, en punto de oro encima, no pudo ser para la Peque Pareto, la terminaron dando vuelta, le ganaron por Waza Ari y fue medalla de oro entonces para la cubana y medalla de plata para la argentina, que confiaba justamente en el oro de la Peque. una pena, a pesar de que había grandes luchadoras, ¿no?, en este torneo, se confiaba en que la Peque, con el gran año que está teniendo, lleva 7 torneos disputados y 7 finales, con ese gran año que está teniendo pudiera llevarse el oro. Fue la primera decepción de la delegación. Luego vendría la final en mountain bike para Catriel Soto, que se le escapó en el cierre. Lideró durante buena parte de la carrera de mountain bike, pero sobre el final sufrió un accidente y tuvo que ceder el oro y quedarse con la plata, conformarse con la presea del segundo puesto. Lo mismo le sucedió a Alejandro Clara, el judoka de categoría menos 73, en la jornada de ayer, que por la noche alcanzó la final, que era su objetivo, pero no pudo quedarse con el oro. Y también a los Pumas, ¿no?, que si bien en categoría 7 no son tan fuertes y encontraron en este torneo a dos equipos muy fuertes a nivel 7, como son Canadá y Estados Unidos, que están sextos y novenos en el ranking mundial. Bueno, a pesar de todo eso, se esperaba que los Pumas pudieran hacerse con la medalla dorada. No pudieron, cayeron en la final contra el local, y para colmo, como sucediera con la Peque Pareto, cayeron de manera agónica. En la última jugada consiguió un try, un poco empujados por la gente Canadá, para ponerse 22-19 arriba y terminar con el pleito en favor del equipo local. Medalla de plata entonces también para los Pumas, con un poco también de sabor platense, porque en el equipo está segundo Tuculé, que es parte del equipo de Seven ya desde el año pasado. Así que bueno, segundo Tuculet nos dejaba a la salida nomás de haberse quedado con las manos vacías, todavía con mucho dolor en la voz y en el rostro. Nos dejaba algunas palabras que, si les parece, vamos a escucharlas. Sí, la verdad, las sensaciones no son las mejores. Habíamos hecho un gran torneo ganándole a Canadá, jugando muy bien lo que veníamos entrenando. Este partido no se nos pudo dar, pero bueno, hay que seguir entrenando y corrigiendo para hacer en el próximo circuito, en el próximo torneo, revertirlo y salir de la mejor manera. ¿Cómo se sintieron en relación a cómo venía el torneo? Porque por ahí en Argentina se tiene la noción de que los Pumas tienen que ser más que todos los equipos panamericanos, pero en Seven está Estados Unidos, está Canadá, hay un nivel alto en este torneo. ¿Cómo se sintieron deportivamente? No, la verdad, nos sentimos muy bien. Como te dije, que arrancamos muy bien, ganando todos los partidos con confianza, practicando y tirando en la cancha todo lo que veníamos practicando. La verdad que mejoramos mucho de lo que habíamos jugado en el torneo en Santa Fe, la quali a los Juegos Olímpicos. Pero bueno, este último partido, por ahí no estamos acostumbrados a jugar tanto tiempo, estábamos cansados, y bueno, a lo último terminamos marcando un try y no pudimos definirlo nosotros. Pero bueno, como te dije, las sensaciones son malas porque no pudimos conseguir el oro, pero es una alegría inmensa poder conseguir la plata. Bueno, hasta ahí la palabra de segundo Tuculet, entrevistado por Pedro Garay desde Toronto. Le volvió a pasar lo mismo a los Pumas. Nuevamente, igual que en Guadalajara 2011, lo perdieron en la última bola frente a Canadá y se quedaron con la plata cuando todos esperábamos que los Pumas se traigan el oro. Sí, además habían tenido un gran triunfo, me parece, ante Brasil, que no es potencia en Sudamérica, pero que ha intentado mejorar mucho porque va a ser anfitrión el año que viene de los Juegos Olímpicos. Cuando Argentina consiguió esa gran victoria, como que se empezó a encaminar, todos esperábamos que la final se vuelva a repetir y que se vuelva a cruzar con Canadá, y como decía Santi, volvió a pasar lo mismo que en Guadalajara. Cabe destacar también que están jugando en la modalidad 7, que también es nuevo para los Pumas y para todos los equipos, porque es así como se va a jugar también en Río. Sí, exactamente. Si bien el rugby se sumó a los Juegos Olímpicos, aún no se ha determinado que lo haga en la modalidad que todos conocemos. Tradicional. Sí, en la tradicional, 15 contra 15. Pero aprovechemos que tenemos a Pedro todavía en línea y preguntémosle a él qué significa para los Pumas esta derrota, esta medalla de plata. ¿Es una derrota justamente, Pedro? Así que así viene el panorama para Argentina, con la sensación agridulce de estar consiguiendo la cantidad de medallas esperadas, pero de haber dejado escapar varios oros que pueden llegar a ser cruciales en la lucha final por las posiciones. Recordemos que el propio Narda admitió que su objetivo es quedar entre el sexto y el séptimo lugar, revalidar el séptimo lugar conseguido en Guadalajara 2011 y, en el mejor de los casos, pelearle a Colombia esa sexta posición. Hoy Argentina se encuentra octava, si bien esto acaba de empezar. Pero para dar un poco el botón de muestra de lo que venimos diciendo, marcha octava con más medallas que Chile y Cuba, que están por encima, pero con menos oros. Chile y Cuba consiguieron 2 y 3 oros respectivamente, Argentina solo 1, y por eso Argentina marcha octava con 1 oro y con 4 medallas plateadas y 4 de bronce, para llegar a las 9 preseas hasta recién, ¿no? Hasta esta mañana. Ahora probablemente se sume alguna medalla más en lo que sea remo y canotaje. Por supuesto, la expectativa está puesta en que ahora sí empiecen a llegar las medallas de oro. De todas maneras, como decíamos, esto recién arranca. Vamos 3 jornadas oficiales de juegos más algún puñado más antes de la inauguración. Y además ahora, por supuesto, se vienen esos deportes en que Argentina es particularmente fuerte, los deportes por equipo, que pueden darle varias medallas, aunque no tantos oros. Si pensamos, por ejemplo, en el vóley o en el handball, la medalla de oro no se puede dar por sentada, ¿no? Mucho menos. Hay grandes candidatos que comparten ese favoritismo junto a Argentina en estos dos deportes. En el hockey sí, Argentina será responsable al menos de alcanzar la final y de, en esa instancia, bueno, revalidar su favoritismo a nivel continental, ¿no? Que no lo pudo hacer en el rugby de hombres, bueno, ahora le toca hacerlo en el hockey, tanto de hombres como de mujeres. Esas son 2 medallas con las que todo el ENAR cuenta, además, por supuesto, de lo que son los deportes náuticos. Hablábamos del remo, hablábamos del canotaje, también hay que hablar de la vela. La competencia comenzó ayer, solo se pudo realizar una regata en todas las categorías por falta de viento. En su categoría ganó Vicky Travasio en el 49er FX, ganó la primera regata, ella también con muchas esperanzas de llevarse una medalla de acá de Toronto 2015. Para mirar hoy, hay mucho, por supuesto, cada día hay muchísimo para mirar, pero entre las opciones más interesantes para el espectador está el debut de las Leonas ante México, que seguramente será con goleada a favor del equipo argentino. También en las finales de remo, como hablábamos recién, varias finales, además de la que incluye la presencia de Agustín Díaz, las finales de canotaje, todo eso ahora por la mañana, las Leonas por la tarde, y habrá que estar atento a la tardecita, a las 19:45 de Argentina, a la final del All Around en la gimnasia artística femenina, para ver si Ayelen Tarabini, una de las grandes promesas de esta delegación, puede meterse en el podio hoy. Después, por supuesto, vendrá el individual por elementos, donde allí también se espera medallas no solo de Tarabini, sino del Colo Córdoba y de Federico Molinari, que hasta aquí no vienen realizando un gran panamericano, pero bueno, siempre pueden levantar en sus especialidades. Bueno, esperemos que así sea. Pedro, lindo resumen nos hace desde Toronto, con lo conseguido hasta el momento, con lo que puede llegar a venir. Bien decía Pedro, está octavo Argentina en este momento en el medallero, con una buena cosecha de medallas, sí, 9 medallas no es poco, pero con una mala cosecha de oros. Y recordemos que lo que determina la posición en el medallero es la cantidad de oros, no la cantidad de preseas. Sí, me parece que, como decíamos, es una buena cantidad. Habrá que intentar en las próximas jornadas subir la cantidad de oro. Y lo que habíamos hablado en programas anteriores cuando hablamos del ENAR, que esta es la competencia en la que se apuntaba a ver ese crecimiento que había generado en el deporte amateur el ENAR. Yo confío en el hockey, tanto femenino como masculino, que vamos a obtener el oro. Recordamos que hoy a las 18 horas juegan las Leonas. Arrancan, sí, la participación las Leonas, y seguramente sea un deporte del cual todos estamos esperando alguna medalla. Despedimos a Pedro, le agradecemos por la comunicación, por soportar el calor, sí, en el campo, por haber hecho este esfuerzo para Desayuno de Campeones, y esperemos que el próximo lunes tengamos otro contacto. Gracias por todo, Pedro. Chao, Pedro. Chao, Pedro. Muchachos y muchacha Fernanda del otro lado del vídeo, desde acá les mando un abrazo muy grande, espero reencontrarlos pronto. Y por supuesto, el próximo lunes tendremos toda la información de los Juegos Panamericanos, ya con una visión clara de hacia dónde va esta delegación argentina en términos de medalla, y por supuesto un análisis de qué significa eso en términos de objetivos deportivos y planificaciones políticas, que es por ahí la arista que siempre solimos discutir ahí al aire de Desayuno de Campeones. Un abrazo para todos y que sigan bien. Bueno, ahí pasaba Pedro Garay, enviado especial de Desayuno de Campeones. Qué bien que le debe estar pasando, Pedro. Yo quiero que me traiga. Me imagino muy feliz. Quiero que nos traiga al muñequito de Toronto. Es muy lindo. El otro día ya estuvimos hablando de temas regalos. Ah, sí, Pedro vino. Claro. Faltó Fer. Faltó alguien. ¿Le decís que falta? Ella lo tiene permitido. Porque trabaja desde su casa para Desayuno de Campeones. Así es. Paulo le pidió un llaverito. Yo pedí llavero. Bueno, vos te sumás con un ¿un muñequito? El muñequito, la mascota. Ah, perfecto. La mascota de Toronto. Saludamos, ahí se retira el equipo de Mañanas Mejor. Disculpen la falta de... Rompí un poquito la estructura. Ah, y aprovechemos, ya que estamos saludando, querías mandar un saludo vos, sí, Pau. Sí, a una amiga que tenemos en común con Santi, a la señorita... Mirá cómo me sumás a mí, ¿eh? Cecilia Romero, sí, que nos está escuchando. Un saludo. Dijo que estaba riendo, así que le mandamos un saludo. Qué bueno, ¿sí? ¿De nosotros o con nosotros? No, dijo que estaba contenta porque estábamos hablando bien de gimnasia. Ah, sí. ¿Está bien? ¿Ella es de gimnasia? ¿Ella es, no sabía? Es hincha del Lobo, así ah, que mira, sí. No sabía. Bueno, un saludo para Ceci. No se puede todo en la vida. Volvamos a lo importante. Bueno, muñequito para Fernanda. Yo le pedí una remerita talle L. Sí, ese fue a la remera. Una remera, cotizan dólares, dólares canadienses. Están pidiendo un muñeco, Fernando. Pero el muñeco se consigue, el muñeco se consigue. La remera también, un doble. Te voy a dar la experiencia que yo tengo en una competencia así. No vengas a chapear acá cuando fuiste al mundial. El año pasado en el mundial lo más caro eran las remeras. La mascota, que estaba muy buena porque venía en una caja, salía mucho más barata. Así que, Fer, yo te banco tu pedido. El humilde fui yo, un llavero pedí. Igual yo lo pago, o sea, si me lo trae yo se lo pago. No, yo pedí regalo. Regalo. No. Pedro, esperemos que no esté escuchando ahora. Menos mal que cortamos, ¿no? Porque si no. Bueno, momento ya de. Pana se ríe allá, para mí que ella también pidió ¿Habrá algo. Habrá pedido algo, porque sí, el otro día, recordemos, el último día de Pedro en la Argentina, Pedro estuvo del otro lado. Estuvo haciendo la producción. Exacto. Así que tal vez nosotros no nos enteramos. Y Pana pidió, no sé, una camperita, algo. Una camperita, mucho. Muy arriba. Bueno, momento de cerrar esta emisión de Desayuno de Campeones. Nos reencontraremos el próximo lunes con más Juegos Panamericanos, como bien decía Pedro, ya con una Argentina. Que sabremos en dónde está parada en estos Juegos Panamericanos, porque recordemos que hasta ahora las competencias de equipo, a excepción del rugby, no han comenzado y es donde la Argentina es tal vez más fuerte, ¿sí? Es un punto importante, el punto donde todos esperamos que consiga medallas. Así que ya para el próximo lunes tendremos un panorama más claro de lo que ha sido esta actuación argentina en Toronto. Sí, y en la previa también de lo que va a ser una semana importante para el deporte argentino, más allá de los Juegos Panamericanos, con la Copa Davis. ¿Te acreditaste para la Copa? Sí, pero no contestaron todavía. Estamos a la espera. ¿Estás a la espera? Bueno, ¿hay chances de que...? Sí, hay chances. Del 17 al 19 en Tecnópolis. En Tecnópolis, sí. Estadio cubierto. Algo raro, desde que no pasaba desde la final de 2008 Mar del Plata, pero esta vez sobre polvo de ladrillo. Así que va a ser un lindo espectáculo. Medio mufardi. Sí, bueno, pero fue en cemento esa. Fue diferente. Bueno, tendremos el próximo lunes también entonces toda la cobertura de la Copa Davis. Pau, ¿algo más para agregar? No, un placer haber estado acá, haber compartido el campo de juego con Fernanda. No mientas, no venda más humo. Fer, ¿algo? No, quedó ahí en el tintero porque veo que tenés anotaciones al margen de lo de River, que esas barbaridades que escribiste. No me quedó nada en el tintero. Bueno, ahora este último bloque me tocó de este lado, pero si no siempre estoy por fuera de la pecera con Pana. Y bueno, un placer haberlo compartido con ustedes. Espero que Pedro... Mirá cómo quiso Pedro... marcar que está siempre, ¿no? No, bueno, espero que Pedro vuelva bronceado con calorcito, que lo disfrute el veranito que está teniendo y acá nos seguimos fumándonos la humedad. La humedad y el frío y por eso estos resfríos. Bueno, será hasta el próximo lunes. Le agradecemos como siempre a Pana la operación técnica. Fer, presenta el último tema y cerrá vos el programa. Yo ya me despido. Bueno, nos despedimos con la banda del día con el último tema de Rey Momo, Siento. Y bueno, nos vemos el próximo lunes. Es que no sé.